parejo, disparejo. Te veo, me veo, nos veo, buscando otro lugar. Otro encuentro pasajero que trae, que dice que pronto empieza a germinar. Sabes todo lo que ya no querés. Sabes todo lo que podés hacer. Mover el cuerpo te aceita el pensamiento. Te invita a que veas más allá. Pones de tus ganas, invítate a viajar.